últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, septuagésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este camino lleno de piedras. Está tan empedrado que yo diría que prácticamente si seguimos de esta manera aventaremos piedras. ¿Pero quién las colocó? No sé, alguien malvado o la misma naturaleza. Aventémoslas. Aventemos piedras. Sé que sé. Ahí te va una, Las quitaremos de nuestro camino. Sí, por supuesto. Y a quien le vaya, me importa un pito. Traten de atajarse, agáchense y cúbranse. Sí, sí. Cabrones, vamos a presentar. Estamos felices aquí en la María Tijuana en el día de hoy. No sabemos por qué. Esos cigarritos que dan risa. No, hay una razón que la verán a lo largo del programa y que tiene que ver con que casi me vomito. Señoras y señores, vamos a presentar ahora toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por Dimensiones de los Conflictos del Espacio Cósmico. Saludos, el capitán Ryan Vinilo. Sí, capitán. Se puede al menos una sonrisa para que le brille el diente a cámara. Ahí está. Sí, muy bien, ahí, perfecto. Señoras y señores, digo porque la alegría también hay que demostrarla, cabrón. Uno no puede andar por la vida con cara de estoy feliz. Y decir estoy feliz, qué mamada es esa. Y más en televisión, cabrón. Señoras y señores, vamos a presentar la abuela. Está agüerándose. Sí. Yo no sé si las tinturas ya vienen tan efectivas, pero ese color caoba rojizo se está tornando. Son las diferentes estaciones. Son las estaciones. Pues las estaciones, hay que usar diferentes perfumes, diferentes maquillajes y diferentes tonalidades de cabello. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, y no tiene problema de sonreír. No hay de sonreír. Ella ve una cámara y hasta en los peores momentos. Convengamos que esto no es televisión, igualmente hay cámaras permanentemente tomando a cada uno de los integrantes de la nave María Tijuana y los como en todas partes del planeta. Como en todas partes del planeta, las cámaras están muy baratas, cabrones, y por eso hay que poner cámaras de seguridad en todas partes. La Muda sonriendo, eso nos llena de satisfacción, pero no es original. Quien sería original que sonría, póngale, pero ni madres, es el técnico a cargo de este viaje, el Salmico. Y miren cómo sonríe. Culos. Mico. Mico, haz un esfuerzo, cabrón. Ya sabemos que está chambeando, sí. Pero bueno, una sonrisa para el público. No entiendo la gente que dice, no tengo tiempo. No tengo tiempo de sonreír, no tengo eso tiempo mamada, de... Mico, eso es mamada, no te distraigas, güey, sigue chambeando. Sí, güey. No vas a hacer cosas de que todo se vaya a la chingada. No creemos ni siquiera en nuestro propio reflejo. Sin embargo, a la hora de apostar en un húmedo tugurio de los sótanos de la ciudad, nuestra fe crece por montones para darnos la certeza de que la fe en el azar es mala inversión. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Lakeland, península de la Florida, Estados Unidos de Norteamérica, llega el casi me vomito. Ahora casi me vomito. Y es chidísimo cuando llegan mensajes que vamos viendo como un problema pasa a segundo plano. Sé que sé. Recordemos que el casi me vomito tenía el gravísimo problema de su hermosa y adorada y llamada esposa, que estaba con un cáncer de seno posible, que la operaba, que no la operaban. Bueno, ahora el problema del casi me vomito es, necesito dormir. Todo salió bien, cabrones. Bueno, bien. estará diciendo la dama en cuestión, sí, diciendo, hijo puta, el postoperatorio, ¿sabes qué? No se lo deseo a nadie. Bueno, cabrona, pero la situación estaba complicada, por lo menos eso parecía, y ahora estamos felices de aquí recibiendo este mensaje que dice, les escribo para informarles que como no soy mormón, les tengo que contar sobre el estatus de mi única esposa. Es verdad. Porque si aquí ha llegado, mormón, si fuese mormón, le cuento el estatus de varias, 54 esposas. Póngale. Una tiene gripa, la otra está bien, la otra se fue de vacaciones, la otra me mete cuernos y la otra está de paseo, de compras. El pasado martes 15 de agosto, luego de 7 horas de cirugía, wow, hay que estar 7 horas cirujeando, dice, se le fue extirpado el seno a mi esposa colocándole un implante de expansión. ¡Wow! No sabemos lo que es un implante pero de expansión. Pero suena... Nos suena que mire, power, mire esa teta. Mira este implante. Sí, por favor. Dice, estas últimas semanas estuve todo el tiempo con ella sin poder trabajar ni tomar una gota de alcohol y sirviendo de enfermero, psicólogo, plomero, farmacéutico, cocinero, sí, y sirvienta. Ah, porque ahí ya, con las drogas de la operación, sí, le vinieron como fantasías eróticas. Y le decía, ahora de plomero, papi. Ahora de farmacéutico. Y que me recetas algo. Ahora de cocinero, cabrón. Bueno, la cuestión es que estuvo... Y de sirvienta. Y de ahí hay como una perversión. Hay una perversión de parte de la alemana que nosotros no vamos a tratar, pero de sirvienta se veía tan chulo y casi me vomito. Dice, ya que me era imposible moverme al lado de ella por el inmenso dolor. Dice, el dolor era constante, pero al menos viajaba por los mundos imaginativos bajo la influencia de las drogas altamente pesadas y autorizadas legalmente, ¿no? Lógicamente. Es importante aclarar. Autorizadas legalmente. Pues no vaya a ser que caiga... Dice, ¿qué es tanto? Ah, oh, mire cómo está viajando esa vieja. Pero está súper pacheca. Claro, está súper pacheca. Está viendo elefantes de colores extraños y fluo. Y cabrón, pero la acaban de operar. Ah, no importa, no importa. Y la DEA se la llevaba por allí. Dice, no, bueno, la buena noticia es que en el reporte de patología, aquí viene la buena noticia, sí, en realidad, sí, en el reporte de patología no reveló ningún cáncer en los tejidos removidos. Dice, de todas formas, el proceso de radiación y quimioterapia es necesaria. Bueno, entonces quedará calva, sí, ¿no? Habrá que comprar una peluca para ese trans y luego les nacerá el pelo con más fuerza, sí, que y sí, quedará y como una leona. Es verdad. Mientras tanto, que cante canciones, por ejemplo, de Sinéa O'Connor. Ah, sí, sí. Ya. Yeah. Dice, bueno, de todas formas, el proceso salió todo bien. Antes de la cirugía, mi esposa, en el trabajo, teníamos planeado un viaje a México para capacitar una de nuestras oficinas en el DF mexicano. Ajá. Bueno, dado a la situación con mi esposa, yo, me fue imposible realizar el entrenamiento. Pero mis gringos jefes, como querían, tenían planeado ir, sí, dijeron, ah, bueno, no puede, casi me vomito, vamos nosotros. Sí, no, sí, no sé a qué carajo, porque no hablan español y tampoco saben ni mierda de los programas de la oficina. Pero les gusta joder, sí, llegar, mirar con cara de jefe. Vamos a México, a ver, estas son nuestras oficinas del DF. Sí. Y seguramente dirán, está mal. Es claro. Sí. It's bad. Dice, bueno, no sé a qué carajo porque ellos no entienden nada de todo eso, pero yo por mi parte estaba pudriéndome de la envidia y sabiendo que estos dos hijos de puta gringos se iban a ir para allá a tomar y a pasarla rico en México mientras yo estaba sufriendo con mi esposo en el hospital. Decidí llamarlos desde el hospital entonces. Y esta fue la exacta conversación que tuvieron el casi me vomito y uno de sus jefes. Hey, boss. ¿Todavía se going to México sin me? Yes, yes. Nos vamos tomorrow. Hey, boss. But you said no está viendo las news. Well, no, but why? México está hecho shit. Y la gente está crazy. Y killing todo el mundo. ¿Killing? Sí, killing todo el mundo, todo el mundo killing. Dice, sí, todo por politics. Y yo no iría si fuera you. Think in your familia. Oh, yes, I think in my family. Bueno, y ahí terminó la conversación. Sí, eso fue killing todo el mundo. Eso fue todo lo que hablamos. Y el muy pendejo parece que se la creyó. A mí sí me dicen killing todo el mundo por teléfono. Sí, sí. Yo soy gringo y dice, ¿qué pasa en el DF? En el Zócalo. No, porque eso por ahí. Killing todo el mundo. Oh, mierda, no, lo dejo para otro día. Dice, hoy llegué a trabajar y les pregunté cómo les fue en el viaje y me dijeron que no fueron debido a la situación política del país. Sí, killing todo el mundo. Dice, el cabrón me agradeció por el consejo de killing todo el mundo y me dejó saber la mejor parte. Dice, resultó que Aeroméxico no les reembolsó el dinero. Porque dijeron, ellos ya tenían el pasaje. Sí. Dijeron, hey, nos devuelve la lana que invierten the dollars in the ticket in the airplane. No, usted debe viajar. Sí, usted... No, pero killing todo el mundo. Sí, killing todo el mundo, pero güey, ya pagó, le dijeron. No. Y bueno, no le devolvieron la lana. Así que bueno, el viaje quedó para el año que viene. Para esta fecha ya esperamos que mi esposa se encuentre mejor de salud y sus trámites de migración se hayan completado. Y así podemos todos visitar al México lindo y querido. Dice, y bueno, y sin restricciones. No le has hecho muy buena publicidad. No, killing todo el mundo. Mira cuando tú le digas, bueno, me voy, jefe. No, no, pero killing cabrón, todo el mundo. Sí. Yo doy la vida por la empresa y por mi México, cabrón. Y ahí te vas con tu esposa. Y se les informa además que el nombre de mi esposa... todo el mundo gringo. Claro, les informa además que el nombre de mi esposa no es ni Helga, ni Astrid, ni Frida, ni Helmut, ni Günther. Entonces no es alemana. No, es Stephanie. Stephanie, recordemos a Steffi Graf y a otras Stephanies alemanas que hemos conocido a lo largo de nuestra historia. Su nombre es Stephanie, pero le llamamos Cusqueña. Mire usted, Cusqueña. La Cusqueña, güera, ahí está. Cuídense, bueno, un beso grande para la Cusqueña. Sí que sí. Que ha de estar media drogada, entonces a lo mejor como que besa más chido, ¿no? Va a querer seguir estando drogada. Sí, se va a hacer adicta. Sí, lamentablemente adicta. Luego te va a pedir y... Este mundo tiende a las adicciones. Bueno, que la pase chido, nos alegramos realmente de corazón de la pronta recuperación de la Cusqueña y de que todo, si realmente es alarmante, por lo menos pasó el peor de los malos tramos. Cuídense y ya les seguiré informando del estatus de mi esposa. Quedo agradecido y casi me vomito desde Lakeland, Florida. Un abrazo para ti, güey, Gianni Alexandra es de Cali, Colombia. Hola, Gianni. Y dice, quiero quejarme de la maldita envidia de las viejas, porque yo soy chusca. Bonita. Sí. A todas partes donde voy, las chicas quieren formarme la mala atmósfera. Le forman mala atmósfera. Sí, es la misma queja que tuvimos nosotros. Esa, tiene una mala atmósfera. Sí. Es la misma queja que tuvimos nosotros de la primera tripulación del Apolo. Póngale, cuando justamente en palabras de uno de los astronautas dijo mala atmósfera. Eso es lo que le quieren generar a Jenny Alexandra. Y bueno, dice, porque los tipos siempre quieren estar conmigo. ¿Pero quién te dijo que eres linda? Está Jenny Alexandra. Los tipos se le pegan. Pero porque es muy puta. Porque... Quizás no, güey, pero la chava está chidísima. Mire usted esas curvas y bueno. Pero no queda bien que digas, yo soy muy linda. No queda como soberbia, Jenny. Si dices eso, se te caerá la panocha. Sí, se te cae la panocha. Sí, rebota sí. contra el piso y te vuelve al lugar de origen. Es tremendo. En 2-3 años, las tetas se te. Sí. Patas de gallos al costado de los ojos. Sí. Tu culo te crecerá dimensiones extrajaleñas. No es bueno presumir. No, dice, no. Muerte para todas las viejas envidiosas. Un abrazo oceánico. Nosotros queremos estar con las otras viejas. Con las viejas feas, ¿no? Son muy feas. Son horribles, cabrón. Pero bueno, por lo menos hay menos competencia de galanes. Hoy la belleza pasó a ser un bien de capital o un arma de guerra. Hoy las mujeres consiguen lo que quieren y usan las herramientas que sea preciso. Fíjense Madonna. Madonna usa toda la iconografía del deseo masculino y se hace rica con eso. Cuando a un guitarrista de blues la puerta se le cierra en los dedos, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial, transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Ingresa la nave María Tijuana en estos momentos al grito de ¡ya llegué! Desde León, Guanajuato, México, Arafli. ¡Ah, hola, Arafli! 39 horas de viaje aplastantes. Sí, hay una donación de pompis para Arafli que perdió sus pompis en un viaje de 39 horas. Más de un día viajando, cabrones. Dice, el aeropuerto de Londres, un desmadre. ¿Pero todo... por qué tan largo el viaje? Porque por el pedo del terrorismo, cabrón. Entonces a Arafli que venía. Recordemos que casi no podía viajar porque sus días se habían terminado, entonces estaba como ilegal y luego tuvo que pedir un permiso médico para igual no entiendo por qué tanto viaje. Y tanto viaje, porque tanto viaje. Dio toda la vuelta. No, pero 39 horas de viaje debe contar también el tiempo que estuvo de espera. Ah, póngale. Que tuvo que hacer miles de mamadas antes de embarcar. Cuestión pero no volando. 39 horas en el aeropuerto, póngale. Le póngale. Gusta más así. Sí. Bueno, ahí estaba. Ya la conocía, ya la gente de embarque le decía, ¡Harafli! Y ella saludaba y esas cosas. Como la película mamona esa lo suyo, del tipo que hablaba con una pelota y que era náufrago, pero estaba en un aeropuerto ahí porque hizo muchos papeles. Sí, dice, bueno, el aeropuerto de Londres es un desmadre. Todos casi encuerados, pasamos por el marquito ese que detecta metales explosivos, tetas postizas y hasta pedacitos de chicles remanentes en las muelas. todo lo que sea sospechoso. Bueno, vaciamos los bolsillos, sin zapatos, sin cinturón y también sin un poco de dignidad que se nos quedó por allí, ¿no? En el toqueteo sin tacto de los policías. Las mamás sacaban de sus bolsitas la comida de los bebés y con el dedo los de migra probaban todo. Y cada uno de los... ¡Qué asco! ¿No? ¡Qué hace! ¡No toque la comida! Esto es para el niño. Y un dedo que era como un chorizo toluqueño de uno de migra. Y los dejaba pasar. No, pero ya asco. Estaba ese dedo infectado, sí, de asqueroso. Porque luego entre... Cuando entra el avión lo tiro. Entre revisión y revisión, se notaba que el tipo se hurgaba el ojete. Sí. Y decía, bueno, otro. A ver, esto es comida de bebé. Y colocaba el dedo. No. Lo cual evitábamos, por ejemplo, el ataque terrorista, pero no la intoxicación masiva de miles de niños. Eso no importa, güey. No, claro. Dice, bueno, cuestión que sin tacto los policías, las mamás sacaban de su bolsa la comida de los niños y con el dedo probaban todo y cada uno de los contenidos, la papilla, la leche y demás líquidos que pudieran no ser comida de bebé. Filas variopintas de caras asustadas, impacientes, indignadas, pero a la espera de pasar la prueba de fuego y no ser señalados como sospechosos. Al final, todo terminó, pero la mayoría en 4 horas de cansancio y aburrimiento y una buena corrida para no perder los vuelos en el aeropuerto plagado, literalmente plagado, de publicidades alarmistas e insistentes sobre el riesgo del terrorismo. El periódico interno del aeropuerto tenía un encabezado de letras amarillas más grandes que la cola del señor Lagartija con la frase: la cara del terror. The face of terror. Sazonada con imágenes del desmadre que se vivió el día que heroicamente frustraron los ataques terroristas. Un detalle simpáticamente diabólico. Chicas guapísimas, buenísimas y educadísimas, con una charolita llena de chocolates, se paseaban por las instalaciones del aeropuerto y les decían: ¿Do you want a chocolate? Cuando tú decías sí, bueno, te daban el chocolate y te comenzaban a hablar sobre los problemas del terrorismo, de cómo se acabó la tranquilidad en el planeta, te entregaban un folleto con medidas paranoicas de seguridad y se retiraban. Sí, le han quitado el puesto, estas chocolateras paranoides. Killing todo el mundo, decía. Killing todo el mundo. For the terrorists, killing todo el mundo. El pedo es que han sacado a los Hare Hare, a los Hare Krishna de los aeropuertos. Sí, y las han cambiado por estas. Y las han cambiado por estas mujeres más guapas. Sí. O sea, el Hare Krishna, cuando se te acerca tú ya le dices: No, quiero sombreros, cabrón, vete de aquí. En cambio, a la dama tú Chocolates. Unos buenos pechos. Claro, te das unas piernas bien torneadas y te hablan de killing todo el mundo. Dice: bueno, ahí está, estamos todos locos, dice Arafli. Besos desde mi tierra, el mundo paranoico, viciado, sucio, pero muy querido Guanajuato. Como el resto del mundo, es imperfecto, como Dios manda. Un besote a Arafli desde León, Guanajuato, México. Ahora, disculpen, ¿no? Pero qué chido, a nadie se le ocurrió hacer un chistecito a esta gente que prueba todas las cosas. No se puede hacer con chistes. Usted puede llevar un pote de comida. Sí. Con semen, póngale. Sí, esto me lo voy a comer en el viaje. Pero una vez que el cabrón ya... A ver, No, primero prueba el cabrón. Chido. ¿Qué es esto, medio? A ver, WhatsApp, no, ese para el banco de semen que voy a nadar. O caca del niño, ¿no? Dice, claro. WhatsApp, es un gusto extraño. Es esta papilla. No, el niño, el análisis. Le hacemos el análisis en México porque le dimos chiles de aquí y como que ha cagado duro el niño. No, pero no es tan para chistes esa gente. Bueno. Se le hace el chiste. No, es para el banco de semen. No es un chiste, güey. No es un chiste. Seguramente lo prueba. No me tomen a la gracia. Hola, amigos interestelares. Les escribo para contarles un hecho que ocurrió en mi ciudad. ¿Qué pasó? Soy el hermano del Lobo del Río. Hola, hermano del Lobo del Río. Desde el Perú. Es que no he tenido tiempo de buscarse un nick y se es conocido como el hermano del Lobo del Río. Yo curso el cuarto año de educación secundaria de mi país y pertenezco a la banda de música de mi colegio. Escuché una vieja leyenda que mis compañeros siempre... Siempre la cuentan para asustar a las chicas. Bueno, aunque nunca le tomé importancia a lo que decían. Esto pasó hace mucho, mucho, mucho, mucho tiempo y tenía ganas de contárselos. Se trata de una niña que también cursaba el mismo grado que yo. Tocaba la lira en la banda de música y murió a causa de una enfermedad misteriosa. Killing todo el mundo. Se cuenta que su alma deambulaba por las inmediaciones del colegio cuando en las noches se escuchaba la manera más triste y tétrica que uno pueda soportar del sonido de la lira. Una vez, cuando me dirigía con una amiga hacia el departamento de música, ya era de noche, había oscurecido, y nos quedamos hasta tarde porque teníamos que ensayar para la actividad importante que tenía el colegio al día siguiente. Entonces ella dijo, tengo sed, y tengo miedo de ir sola al baño. Porque había oído la historia de la lirista fantasma. Sí, qué interesante. Y bueno, decidí acompañarlas a los baños, pero cuando pasamos por la sala de música, oímos que alguien tocaba de manera triste y tétrica la lira. En ese momento, tenía ganas de orinarme, porque no lo podía creer, pero solo la abracé, y ella se empezó a reír a carcajadas. Cuando me vio, lo más asustado, y me dijo en tono sensual, tanta. Y luego me besó en los labios. El nombre de la dama es Angie. Saludos para ella y también para ustedes. El programa es de lo mejor. Suscribe el hermano del Lobo del Río. ¿Y qué pasó? Y no sabemos. O se puso de acuerdo con otra dama. Y le hacía la, dijo, el sonido de la lira. Oye, Marta, tú ve y tócame la lira porque me quiero chingar al... por favor, ¿eh? Tristemente, que sí, sea triste. Sí, sí. O sea, y bueno, y tocó la lira y todo sirvió para acercarla a él. Debes investigar más. Sí. No aprendiste nada de... No aprendiste... de cucho. Póngale. De grandes investigadores que han pasado por aquí. De lluvia, de Toluca. Póngale. No, bueno, no importa. Me parece que a lo que quería llegar era que lo besó una dama. Eso es relevante. Y de miedo. Claro, se invirtió aquí porque generalmente los chicos le contaban esto a las niñas, sí, para que las niñas se asusten y iba a aprovechar y meter en mano. En este caso se invirtió y le fue muy bien al hermano del Lobo del Río. Señoras y señores, tenemos Momotlán, Chorúa, Puebla, y llega el Lobo. ¡Ah, hola, Lobo! Usos y costumbres de Momotlán, segunda parte. Sí, sí. Continuando con mi descripción del pueblo, ahora hablaré un poco de los usos y costumbres de Momotlán. Yo ya estoy viejo y me estoy pasando de la edad local para tener hijos, al igual que doña Teresa, que es 14 años. Sí. Dice, y es que la gente acá se aparea muy pronto, por tanto a lo pendejo, y el resultado es embarazo a lo cabrón. Ah, y se casan o se juntan. Entre las costumbres del pueblo están que solo los niños y los hombres casados vayan a la tienda a comprar el mandado, el recado, para la cocinera de la casa, lo que ha ocasionado que más de un tendero piense que doña Teresa y yo ya estábamos juntados o casados, pero yo todavía voy por el mandado. Mandato de mi mamá, claro. Que al Lobo va y dice, por favor, señor tendero, unos frijolitos. Y él dice, bien, doña Teresa te ha mandado a comprar frijolitos. Bueno, y él no le quiere explicar toda la situación. En realidad los frijolitos los mandó mamá porque doña Teresa ni cocina, ni lava, ni hace una mierda en la casa. No, es una mujer moderna, doña Teresa. Dice, Momotlán, como he dicho anteriormente, hay mucho pedote, pero solo un quilombo. Casa de citas, busquería, lugares de putas, ustedes ya saben, como lo quieran llamar. Y se entra con una contraseña, al igual que un casino clandestino, acá conocido como Brinco. Dice, donde hay ruleta, baraja y otros. ¿Sabes mares, cuál es la contraseña? No se quiso exponer el Lobo, por si no doña Teresa le daba así de cachiporrazos, pero Lobo conoce la contraseña. Ah, sí, señores. Es decir, muchas cosas funcionan por debajo del agua aquí en Momotlán. Pero Momotlán se estaba achicando como ciudad. Sí. Pero se está expandiendo por debajo, entonces. Póngale. Podríamos decir que la Momotlán subterránea, que es una especie de ciudad subterránea oculta, está llegando al DF. Y aparte de Chiapas, podríamos decir, ocupando unas grandes dimensiones, pero todo por debajo, por arriba se está achicando, ¿no? Dice, bueno, es muy común, es decir, funcionan por debajo del agua y otras cosas no funcionan. El que la gente ande de cornudo o cornuda, cachudo o cachuda, es muy común. Pero ahora se ha perdido lo romántico, pues antiguamente, como no existían los moteles, la gente se iba al campo a coger. Era relativamente común ir con una linterna ver que los yuyales se movían y decir, ¿quién vive? No, soy Marta y Rudecindo, estamos aquí echándole ganas. Ah, bueno, está bien. Dice, actualmente hay mucho adulto fueron hechos en correrías en los campos. ¡Ah! Hijos del campo. Hijos del campo. Es la gente son los de hijos campo, del campo. Pero han formado como una especie de comunidad que, porque los padres no se reconocen bien, porque son producto del engaño de una noche furtiva de verano en un campo de Momotlán. Entonces son la gente del campo. Es el comienzo de la gente del campo. El comienzo de la gente del campo en Momotlán, dice. Con todo esto, lo que quiero decir es que la población sexualmente activa en Momotlán son gente joven y que le vale madres si ponen los cuernos o no, sea hombre o mujer. Continuaré, el Lobo. Desde una especie de Sodoma y Gomorra en la que se ha transformado esta increíble pero real Momotlán. en caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Hermosillo, Sonora, México, llega Diana. ¡Hola, Diana! Nuestra linda y querida Diana, que hacía tiempo no la teníamos por aquí, pero seguía instaurando su rigor natural en las cosas de la naturaleza misma. Dice, hola, bellos tripulantes de la nave, pues les cuento rápidamente que ya terminé mi carrera y odio la escuela. Dice, espero que no sea la única que pasa por esto cuando termina su carrera. No, Diana, es bastante común este síndrome de haber desgastado mucho estudiando determinada carrera y cuando terminas la carrera te toma una especie de vacío. Insatisfacción. Decir, bueno, ya terminé y ¿sabes qué? Odio todo lo relacionado con mi puta carrera. Sí que sí. Todo lo que pensaba aprender no lo sé, no me sé nada. Pasé 7 años por allí o 5 años o 4 años y siento que no soy una mierda. Y entras en una crisis. Que dura aproximadamente 2 años. En esos 2 años... Las mujeres se casan. Sí, o te haces ama de casa, luego retomas, te conviertes en la Diana que todos queremos ver saliendo en la etapa del National Geographic. Dice, bueno, odio todo lo relacionado con la carrera, o sea, amo la naturaleza, que eso quede bien claro, pero no sé, dice, bueno, está en plena crisis, Diana, es natural. Dice, en fin, también otra novedad es que como que estoy enamorada de uno de Guadalajara que aún no conozco en persona, ojalá que tampoco sea... Diana, no te puedes enamorar de algo que no conoces todavía. Terminas de acá, y menos de Guadalajara. No sabemos por qué, pero bueno, de Guadalajara no. Escúchame, Diana, estás en Hermosillo, terminaste la carrera, estudiaste, la familia está orgullosa. Diana, muy cómo se sacrificó toda la mamada. ¿Y piensas tirar toda la mierda? Porque has conocido un tipo de Guadalajara y ¿dónde lo has conocido? ¿En un chat? En parece un chat de algo así, en el Messenger. Póngale. En la página conoce a tu media naranja. De Guadalajara. Dice, ay sí, y bueno, espero no estar loca. Dice, estoy como enamorada. Estás loca. Espero no ser la primera que se enamora de alguien sin conocerlo personalmente. No es la primera, Diana. No. Dice, sí, pero que también haya gente loca como yo. Sí, también hay, Diana. Lo podemos verificar. Dice, y fui a un concierto de Red Hot Chili Peppers. Cabronisísimo. Tocan chingón. Y a ustedes los adoro. Gracias por ser parte de mi bella pero complicada vida. Diana, estás muy mal. Diana, sí. Diana terminó la carrera. Todos le esperaban un futuro promisorio. Sí, Diana, que sí. Diana hará orgullosa a todo Hermosillo. No, pero también está La Pan y alguien de la calle y Alucard. No, pero Diana mira, sí. Diana, ¿eh? Y Diana la chingó. En un semestre la chingó. Sí. Se enamoró de alguien por internet. Bueno, así está Diana en estos momentos, yendo a ver a los Red Hot Chili Peppers. Dice la Chiva desde Calchaquí, República Argentina. ¡Hola, Chiva! Esto es un tero. Indignada prácticamente. No se la parece Chiva. Un tero, ¿eh? No, ese sí, pero es una fotografía de un tero y no tiene nada que ver con un avestruz, señor Lagartija. Ciudadano, es como un tero enano. Yo de pequeño lo veía más parecido a un avestruz. Uno de pequeño ve los lugares inmensos. Sí. Uno de pequeño va al estadio Azteca. El tero tiene las patas más largas que esto. Sí, es un tero raro. Sí, cruza con chaja. Ah, póngale. Dice, bueno, aquí les doy un chistoreto. No se parece a un avestruz esto, ¿eh? No, el tero se parece. Tiene un copete chido el tero este que nos manda la Chiva de Calchaquí, República Argentina. ¡Teru, teru! Así es el sonido que realiza el tero para aquellos que digan, pero ¿cómo canta el tero? El tero canta ¡teru, teru! Y así hace, ¿eh? Póngale. Dice, bueno, aquí les mando un chistoreto, espero que les guste. Soy el DJ Guacho desde Monterrey, Nuevo León, México. ¡Hola, DJ! Dice, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¡Viva México! Un alemán con un fuerte dolor de espalda entra a una cantina y enfrente de él se encuentra nada más y nada menos que Jesucristo. El alemán le dice, oye, tómate una copa de vino conmigo. Jesús acepta y luego le toca la espalda. Y santo remedio con el dolor, desaparece milagrosamente. En la misma cantina entra un ruso con un fuerte dolor en el pie. De igual manera, se encuentra frente a Jesús y el ruso le dice, tómate esta copa de vodka conmigo, Jesucristo. Jesús acepta y luego le toca el pie. Y santo remedio con el dolor. Entra un mexicano a la misma cantina con un brazo enyesado, con una férula, con un brazo partido. Jesús lo observa y el mexicano, de igual manera y servicial, con tono de bravucón, le dice, oye, chíngate un tequila conmigo, chus. Jesús acepta y luego de terminar la copa se acerca y va a tocarle el brazo enyesado, cuando de pronto el mexicano, dando un salto, se levanta y exaltado le dice: ¡Ni madres! ¡A mí no me quitas los 30 días de incapacidad, cabrón! ¡Claro, güey! ¡Vuelve al trabajo! ¡Vuelve a chambear! Sí, no, no, verdaderamente, Jesús. No, o sea, esto se cura, ¿eh? Si nadie te lo pide, sí, sí, no me operes milagros. Esto se cura, esto sí, me sí, sacan el yeso. Los doctores dijeron que estaba todo bien. Sí, ¿sabe quién está con un yeso, con una férula bien que así incapacitado? El Muye. Muye. Que el Muye andaba, pero cabrón. Eso por meter la mano en algún lado extraño. No, pero en el pie tenía el yeso. Ah, o sea, si metió la mano es otra cosa. Sí. Saltó de la camioneta, no sé qué mamada hizo, se quiso hacer el ágil. Muye. Y quedó así como para pa atrás. Si sabes que no eres ágil. Muye, sí, claro, o sea, no, dice, pero estoy en un momento y bueno, y ahí está. Se acabó la carrera de bailarín del Muye por un tiempo determinado, hasta que Madonna lo vuelva a tomar en su troupe de baile. ¿Qué tal, María Tijuanesa? Les escribe el Isaac desde Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Isaac. Les contaré la historia, según mi madre, del maravilloso profesor Sobek. Ah. Sí, hace más de 25 años. Había un fakir, era un fakir muy famoso, sí, que salía en la tele haciendo actos sorprendentes, maravillosos, incomparables. Bueno, al menos hace 20 años eran actos realmente extraños. Pero ahora es más común ver tragaespadas, tragafuegos, escapistas y demás imitaciones de Houdini. Pero en esa época verdaderamente no. Ajá. Era Sobek el único. Vestía con turbante, chaleco y pantalones árabes. Bueno, pues una vez en el noticiero más famoso de aquel entonces, llamado 24 Horas, dirigido por Jacobo Zabludowski, dice el maravilloso profesor Sobek, iba a realizar un acto único, sorprendente, wow, inigualable. Iba a sostenerse de un helicóptero solo con los dientes mientras el helicóptero volaba por la ciudad. El acto iba a comenzar. El helicóptero despegó. El maravilloso profesor Sobek estaba sostenido solo por sus dientes. Iba volando por los aires, cuando de pronto se soltó. Y el profesor Sobek cayó del helicóptero en vivo y en directo y murió. Ah. Y ahí nació la leyenda del maravilloso profesor Sobek. Me despido desde la tierra del Peque Lagarto en Salsa Verde. No realicen estas cosas en sus casas porque se ve que no dan resultados. No, no dan resultado porque la fuerza, esto tiene que ver con una fuerza física. Cuanto más alto subía el helicóptero, hay varias cosas la presión que aprendemos. Física. No hay que tocar a las rayas. No hay que tocar las mantarrayas. Y tampoco hay que colgarse de los dientes. De nada. Sí. Porque al profesor Sobek, porque dijo un helicóptero. Sí. Pero hay gente que se cuelga de las duchas, que se cuelga de las pingas, de ningún lado. Los dientes son para comer. Muchas gracias y a la memoria del profesor Sobek, dedicado al programa del día de hoy. No sabíamos que había muerto así el profesor Sobek, una manera bastante trágica y transmitida en directo. Lo que sí es, si te vas a morir de esa manera, que se te transmitan en directo. Sé que sí. Porque nada de mamadas del video está, pero no sabemos, pero no tiene la justicia, pero mamada y media. Todos queremos ver al pinche cazador de cocodrilos incrustado por la mantarraya. Porque ahora te dicen que no, hay un video. No, ahora una animación. No, queremos ver sangre. Si eres hombre de la televisión, si vas a hacer cosas riesgosas en la televisión, que tu muerte está filmada en vivo. Sí, que sí. Como la del profesor Sobek, un ejemplo para la comunidad. El otro día pasé por una escuela primaria, dice el Adolfo desde Tucumán. Dice, y bueno, y pasé por una escuela primaria. Está muy bien eso de pasar por las escuelas primarias. Hay que pasar. Dice, bueno, y presencié un ritual muy ancestral, el ritual de la Aquila. Dice, este ritual deja al descubierto el antiguo y a veces guardado instinto de supervivencia de manada y hasta de la virilidad. La Aquila se desarrolla de la siguiente forma. El sujeto A ofrece un premio, un caramelo, a la Aquila. Sus pares se agolpan y aglomeran enfrente al sujeto A, y A lanza a la multitud el objeto que ofertó. Los congregados se cagan a piñas, se dan en la madre, se rompen todos con el objeto de alcanzar justamente el objeto, premio. Sí. Eso es lo mismo que las novias cuando lanzan hacia atrás al ramo. Ah, sí que sí. Y las viejas con sus vestidos de fiesta se dan en la madre con tal de ser las que obtienen el pero ahí hay como cierta... Una vieja no se va a partir la madre, no le va a pegar a la otra. Yo he visto, sí, codazos, cosas así. No, pero no, así yo como... he visto unas piñas. Bueno, pero usted va a casamientos muy particulares donde las viejas se ponen muy pegas. Bueno. Pero digo, entre otras cosas, se supone que las viejas no deben partirse la madre para alcanzar ese trofeo. Pero en la Aquila todo está permitido. Inclusive el asesinato generalizado, ¿no? Dice, bueno, entonces la gente que está ahí agolpada grita: ¡A la Aquila! ¡A la Aquila! ¡A la Aquila! ¡A la Aquila! ¡Y killen todo el mundo! Sé que sí. Sí, se mete sí o sí así automáticamente el concurso sin importar lo que ofrezca, si son cosas caras, si es un caramelo, si es una mamada, lo que sea, la gente se mata por obtener el trofeo. El Adolfo desde Tucumán. Por supuesto, los fanáticos aquí disfrutando de esta apertura de la temporada de la serie internacional de los hombres fuertes. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de minero, ahí está Bukowski, el de Marada, tío Michoacán, México. Le saluda a San Pascualito Rey Rolores. ¡Salud por la María Tijuana! Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Dos soldados mexicanos llega de Rece. Hola, de Rece. Dice, lo que estaría bien es que dejaran de chingarme cuando voy a cagar. Estoy tratando de liberar a Willy. Tocan la puerta del baño. ¿Acaso no ven que me cortan la inspiración? Pinches morros, quieren ver como zurro. Dice, bueno, váyanse a la mierda. Sí. A la gente generalmente no le gusta cagar en baños públicos, no. Solo a ti. Parece que vive con muchos morros. Sí. Entra en una familia numerosa, la de RC, comparten el baño y parece que le tocan la puerta en los mejores momentos. Dice, váyanse a la chingada, quiero hacer en serio el reclamo para los pendejos que no tocan antes de entrar a cualquier cuarto. Dice, luego me encuentro haciendo una chaqueta y se enojan. Dice que no, se enojan. Sí, dice, se enoja, la gente es de muy mal humor. Sí. Pero qué chaquetero de mierda, pero te estás haciendo una chaqueta, cabrón, pero chinga madre. Y se van enojados. Y eso es lo que le molesta a RC. Dice, bueno, hijos de la chingada, no puede ser. Dice luego, la vecina que canta como la chimoltrufia. No me deja dormir. Que no saben que los sábados son para dormir hasta después de las 10. Yo diría hasta después del mediodía. Póngale eso. Chimoltrufia, por favor, ya no cantes antes del mediodía de los sábados. Y el domingo, por favor, ni cantes. No. El domingo, si quieres cantar, ve a la iglesia. El domingo es para descansar, claro. Y para cantar en la iglesia, ve y canta en la iglesia. Un saludo. Bueno, pues, para todos los que joden con su puta cumbia a estas horas. Chingala la reputa perra culera, ramera, chaquetera madre, dice Darrece, que le molesta a todos. Es una especie de pitufo gruñón. Sáquese. Pero están bien sus descargos. Hace unos momentos escuché el comentario que hizo la adicta a la colorada fácil. Dice aquí el guardabarreras. Hola, guardabarreras. Dice, bueno, respecto a lo que en el norte se era mucho más conservador. Y no estoy de acuerdo con eso. Creo que es momento de responder con esto. En mujeres abusadas durante su juventud puede existir una bomba de tiempo que se manifiesta hasta después de ser casada. Se generan ciertos patrones repetitivos que les hace repetir el abuso con diferentes hombres para en una ocasión mostrar dominio y no ser víctimas, es decir, victimizar para no ser victimizadas. Esto puede darse en estando casadas y es un problema muy serio. He ayudado a gente que ha pasado por esto y quiero ayudar a todas las mujeres que se identifiquen con esta condición. Mi correo es guardabarreras@terra.com.mx. El problema es real. Ayúdenme a ayudar. ¿Quién es? ¿De qué hablas, cabrón? ¿Qué, cabrón? Estás drogado. Sé que no llegas aquí drogado al programa. Viene Pacheco. Claro, y viene Pacheco, pero Pacheco místico. Creo que hay un cartel que dice aquí, todos aquí. Los Pachecos. Sí, por favor, pasen que serán... imagino, la puta madre. La adicta a la colorada fácil que está escuchando esto en este momento debe estar a las puteadas diciendo, no, déjeme responder, pero adicta, no. Por favor, esto, júntense en el Messenger con el guardabarrera, o la guardabarrera, no sabemos su sexo, y le dio el ataque místico de póngale, decir, estoy en la tierra para ayudar. Entonces déjenme ayudarlos. Y ocurre muchas veces que cruzamos la calle a un cieguito que no la quiere cruzar. Póngale. Por esa necesidad imperiosa de sentirnos colaborantes. Bueno, guardabarreras, ahí estás. El Inge Toques dice, a toda madre. A toda madre. Este es el tipo de mensajes que nos llena de alegría y diversión. Inge Toques, un abrazo. El Inge Toques está en la campaña para Disneyland. No se distrae para nada. A toda madre. Alguien de la calle investiga la sospechosa muerte de la ardilla. Nos ha enviado fotos. ¿Qué pasó? Hay una ardilla muerta y tres piedras al costado. Nosotros sospechamos, lo que uno aparentemente podría decir es la ardilla fue apedreada. Pero quizás tropezó. Hay que investigar. Quizás le tropezó y las piedras ya estaban ahí. Quizás le atropelló un camión de combustible. Una lluvia de meteoritos. Por lo tanto, no todo es lo que parece y no avalamos aquí el prejuzgamiento. Es decir, una ardilla muerta, tres piedras, la cagaron a piedrazos. Alguien de la calle piensa como nosotros y dice, perfecto, no, hay que investigar. Muy bien, alguien de la calle. Jesupisto, desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Jesupisto. ¿Qué onda, cabrones? Estoy súper encabronado con un desintegrado, que es mi amigo. Como saben, el John de Guadalajara. ¿Qué hizo John? Trabajamos donde el niño bomba, la petita. Pero John, ¿qué has hecho? No, por ahora trabajar, está bien. Pero parece que nos fuimos a pistear y el John se puso bien pedo el cabrón. Me quería madrear, ni siquiera es que los pistean mucho, toda una mamada. Y me quería chingar, me decía, cabrón, eres un pendejo y la chingada. Bueno, bueno, total que al día siguiente llegué pensando, voy a balconear y todos lo humillarán al John. Pero cuando llegué, todos se reían de mí y me decían, qué borracho eres, cabrón. Resulta que el John llegó más temprano y contó que yo era un pedote y que me lo quería madrear a él. Bueno, es lo bueno llegar temprano. Sí, sí, sí, sí. A nosotros a la fiesta nos gusta llegar temprano y criticar, cosa, sí. Primero para criticar a toda la gente que va entrando. Sí, y segundo para no tener que saludar. Y segundo para no tener que saludar, eso sí, es vital, sí, porque llegas último, tienes que andar repartiendo, sí, saludos por todos lados. En cambio, si no, te vienen a saludar, que está más chido. Exactamente. Chido. Y por otro lado, también para tratar de armar el campo de juego, sí, a tu deseo. Siempre hay que tratar de llegar antes que son. Sí, sí, eso es, es difícil. Por otro lado, también hacemos el descargo. Jesupisto, tienes razón, yo no sabe beber. No, ah, no, es un pedote medio que le agarra como la nostalgia y luego, pero se pone agresivo. Y sí, pobre John, pero si no sabes beber, no bebas, John, por favor, te pedimos. Chingue su madre el mamalón, dice Jesupisto. Imaginamos aquí la respuesta de John, sí, y toda la cosa. Rómpanse la madre de ustedes y todo. ¡El hombre X! ¡El hombre X! Desde la Ciudad de México, México, dice, su programa está de poca madre, pinches mamás que dicen, dice, pero solo envío este mensaje para darles una inconformidad. ¿Qué pedo, lagarto? Porque al fin una inconformidad llega para usted. Sí que sí. ¿Qué pedo, lagarto? ¿Por qué no leyeron mi mensaje, cabrón? Les envié la historia del famoso Rumoldiño. Ah, es una mierda. Sí, es la historia de Rumoldiño, es la historia de un compañero de trabajo del Hombre X que parece que se sobrealimenta. Ajá. Y llega a la chamba con una penca de plátanos y con sus yogures. Sí. Y dispone todo el día de trabajo, es, ahora me como esto. Ah, ¿qué hora son? 10:30. Oh, ya está, va. Y saca envases de su dieta. Bolso. Es su dieta, pero, ¿sabe?, parece que le pagan por comer al cabrón hijo de la chingada y ya no le entra el culo en el asiento. Dice, bueno, y cuenta toda su historia detalladas como son dos carillas de mail. Dice, bueno, les envié la historia del famoso Rumoldiño y nada. Dice, bueno, un abrazo a mis cuates del Banco Azteca, al Golden Boy, a Fumi 2, al Capitán Flush y al Dr. CG. Dice, más adelante les contaré la historia de estos personajes. También un chingo a su madre para el mini desintegrado, que no es el mini atascado, ¿no? Ajá. Son otros minis. Y al pedote del Edgar de TV Azteca. Ah, no puede ser el mini atascado. Sí que sí. O en TV Azteca hay un mini atascado y un mini desintegrado. Ya no mamen, cabrones. Puede ser que haya tomado... demasiados minis. Demasiados minis. Sí. Y antes de que el mundo se desintegre, le daría unas cogidotas a la Alice. Alice debe trabajar en TV Azteca también. Sí. Y está como que se la comen los pajaritos. El Cuno de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Cuno. Hola, campanita. Quiero quejarme de mi pinche trabajo, cabrón. Bueno, sí que sí, es una mierda. Y de paso me quejo de mi vida completa. Mis pinches jornadas esclavizantes. No me dejan tiempo para nada. Nada. Y para acabarla de chingar, bueno, mi morrita se me fue de la ciudad para trabajar. ¡Mierda! Bueno... No, sí, sinceramente tu vida es una mierda. ¿Están emigrando las mujeres de Hermosillo? Se ve que sí. Tenemos el caso de la Pam, el caso de la morra de Cuno. Se ve que sí. El caso de Samantha Fox. Se ve que sí. De Lady D. Se ve que sí. De mucha gente que... Se ve que sí. Que ha huido de Hermosillo para chambear. Se ve que sí. Dice, bueno... cuestión que... Nada, mierda. ¡Ah, todo por contacto, güey! Dice, quiero que mande un chingo a su madre, por Dios. Dice que... He hecho las cartas de esta manera. Ah, no, lo que pasa es que Dios tiene las cartas marcadas y tú no has tenido la delicadeza de marcártelas antes de que empiece el reparto. Saludos, amigo de la muda. Hasta siempre. Vamos para la tierra, cabrón. México. Hola, soy el Fofi, de un chingo su madre para el Coyote desde la de Chingue su madre. Miquel desde Bilbao, Euskadi. Estaría bien que los políticos fueran sinceros. Dice, al menos por una vez, un abrazo para Miquel y para la gente de la Euskadi. Chingue su madre. Señor Lagarto, yo veo todo aquí. Sé que se va todo el carajo. Estoy preguntando en esos momentos cómo ve la tierra. La veo con una lupa en la mano. ¿Sale? Investigando el origen de las especies. Mire qué bien. Preguntándose por qué actuamos así. Es una buena pregunta. Queriendo saber qué nos motiva. Oh. Preguntándose qué nos moviliza. Yes. Cuestionando nuestras actitudes. Ah, mierda. ¡Ay, carajo! Demasiadas preguntas. Y ya saben que las preguntas que se formulan incorrectamente muy pocas veces tienen respuesta. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por la info, por la por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Trelew Noticias. Cadena 103. AZ93. FM1. Radio City. FM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. FM Hat. Y Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futur FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Y Onda Índalo. En México, Radio